Qué bacanería estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dite algo, Luca. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El corito histórico. Panas y bellas damas, sean bienvenidos todos a un nuevo episodio de El Corito Histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de Historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Lara. Dite algo, Doria Márquez. Eso es así. Llegó el momento de darle historia para los nenes, historia para las nenas con el Corito Histórico, el podcast de la historia de Venezuela, en donde te contamos todo lo que pasó en este país, pero en el idioma del corito sano. Como que tú estás de ahí con esos próceres, con todos esos personajes, con tus panas, ¿vale? Porque esos tipos eran como tú y como yo. Háblales ahí, manao. Así es, así es, así es. No olviden tampoco que El Corito Histórico es el podcast que te enseña y si te descuidas también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama. Solamente si tú y yo estamos de acuerdo con eso, porque no hay una cosa por la que busquemos abogar más en este espacio que por el consentimiento. Cuando dos personas buscan mejorar su relación afectivo-sexual, pero siempre y cuando no haya coacción de una parte u otra, sino que las partes lleguen al acuerdo para mejorarla y de esa manera que no ocurran malos entendidos que puedan llevar a unos a la cárcel, a otros probablemente a la muerte o en general a que las personas se hagan mucho daño. Porque nosotros nos inspiramos mucho en los héroes de vallenato como Diomedes, Silvestre, Rafael Orozco, una gente que decía que las cosas salen bien solamente cuando se hacen con sentimiento. Eso es correcto. Eso es un mensaje avalado por todo el equipo del Corito Histórico, porque nosotros queremos que tú mejores tus relaciones interpersonales, ¿vale? Para que todo salga bien. Además, queremos que trabajes, porque todos los ciudadanos tienen el derecho y el deber de trabajar. Así que trabaja, panamío y panamía. Mira que nosotros venimos hoy con un episodio que está buenazo. Y antes de empezar, a todos los que están llegando, suponte que esta primera vez que tú reproduces este podcast, bueno, tú tienes que saber que nos puedes escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en eBooks, en YouTube, en el canal de Daniel Lara Farías. Y también en elcoritohistórico.com, que es la página ahí con la que nos ayuda el pana Manuel Durán. Así es, así es, así es. En esta página pueden descargarse los episodios de forma rápida. Un momento que tengan internet, un wifi ahí que agarren, descargan el episodio y lo tienen ya en su dispositivo para escucharlo sin problemas de internet o conexión. Y también ahí pueden entrar a la sección de Chance llamada Elmer, donde pasaría a nuestro sistema Elmer nominal para discusiones objetivas. Y una vez estén allí, hacen el registro rápidamente con su cuenta de Google. Vamos a hacer las preguntas. Por favor, traten de ser breves y recuerden que este es un podcast de historia de Venezuela y de América. Y de esa manera nos darán preguntas para futuros episodios desde la sección más querida por nuestra audiencia. Pero vamos a darle con el tema al que vamos. ¿No es así, Dorian? De una vez vamos con esto, porque me gusta mucho este personaje que vamos a tratar hoy, porque vamos a seguir en esta línea de civiles. De personas ahí importantes en la historia de nuestro país, que no necesariamente tuvieron que andar por ahí montado en un caballo, tirando coñazo, patá, kung fu, tiro, botella, nada de eso. Hoy vamos a hablar de un señor, además, que creo que es bastante famoso en Caracas porque tiene una estación de metro. Ah, ¿será Ruiz Pineda? Por ahí hablamos de Ruiz Pineda, hay un Chayán en donde hablamos de la muerte de Ruiz Pineda, por si van pendientes, pero no. Hoy vamos a hablar del señor de la segunda estación de metro de la línea 1 en Caracas, que es Pérez Bonalde, Juan Antonio Pérez Bonalde. Ah, imagínate, no, es verdad, porque es una cosa que aquí hemos ya lanzado coritos sobre los héroes que nombran los estados del país. O sea, hemos hablado de Miranda, de Sucre, de Bolívar, siempre hablamos, de Anzoátegui, sí, casi todos los de los estados. Pero, coño, como que no es mala idea hacerlo sobre estos personajes que nombran estaciones del metro. Como este usted que, bueno, yo lo conocía precisamente porque era el epónimo de la estación previa a Plaza Sucre. que es la estación que yo más solía agarrar cuando trabajaba en Caracas, porque bueno, me quedaba cerca de la primera parada del autobús, los encaba de la huelga de Caracas. Bueno, me dejaba cerca de Plaza Sucre, yo agarraba Plaza Sucre, pero Juan siempre tenía referencialmente así. Pero, coño, entonces este es un poeta, según entiendo. Claro. Es interesante porque, bueno, Pérez Bonald está ahí en Caracas, todo el mundo está claro que es la estación de metro, pero sabemos quién es Pérez Bonald, porque ese señor se le dedica tiene ese homenaje ahí, digamos, en una estación de metro. Bueno, tuvo una vida muy interesante, además dejó mucha obra y una obra bastante rica, digamos, y es como este carajo que. Bueno, si uno lo vamos a poner digamos, como los santos y esto, como los patrones, este tiene que ser como el tipo de la historia, el patrón de los traductores y la gente que habla idiomas también, además de los poetas. Entonces, bueno, vamos a revisar a ver qué es lo que hay con Juancho, que de aquí para los amigos Juancho Pérez Bonalde, porque él nació en Caracas el 30 de enero del año 1846 y su papá también se llamaba Juan Antonio Pérez Bonalde. Entonces, No, bueno, no Pérez damos. Bonalde, o sea, Juan Antonio Pérez, o sea, porque Claro. él es el Pérez Bonalde, porque o sea, su padre es Juan Antonio Pérez y su Exacto. madre es Gregoria Bonalde. Se combina eso y bueno, Juan Antonio Pérez Bonalde, el muchacho de la película de hoy. Eso es correcto. 1846 nace este muchacho. Su papá militaba en el Partido Liberal, viendo que por ahí nosotros. Hemos hablado antes de cómo para el año 1840, 1846, hasta la década de los 50, el Partido Liberal, a través de Antonio Leocadio Guzmán, fue dando estos discursos incendiarios y todo este asunto, bueno, hasta que se le vino, como decía el gran poeta boricua Héctor Delgado, a.k.a. Héctor el Father, no es lo mismo llamarnos que vernos venir. Antonio Leocadio Guzmán estuvo llamando a la confrontación todo el rato y cuando explotó la guerra, ay Dios mío, sálvese quien pueda. Y la familia Pérez Bonalde, cuando explota la guerra en el año 1859, la Guerra Federal, este muchacho, nuestro protagonista, tiene 13 años y deciden salir del país. Dice, no vale, esto está muy jodido, hay que irse de aquí. Sí, se van pirados porque, bueno, estaba la cuestión de liberales buscando matar conservadores, conservadores buscando matar liberales. Entonces él estaba como en el medio y decía, bueno, yo no tengo armas, vamos a irnos. Sobre todo porque Juan Antonio Pérez tenía cerca de 9 hijos, porque este Pérez Bonalde era el noveno hijo. Entonces una cosa, ese con el tipo, con esa muchachera, un país en guerra, coño, yo no puedo dejar que me maten ni a uno solo. Eso es verdad. Y bueno, esta gente hace como hacía la mujer de, hizo como hacía la mujer de Romeo, se fue para Puerto Rico, pero no de vacaciones. No, de vacaciones con No, la amiga. no de No se fue, vacaciones no con se la fueron amiga. a Isla Verde o a Bayamón. No, esta gente llegó a Puertorro, llegó allá a la Isla del Encanto, y en el año 1861, imagínate, ya un par de años luego de explotar la guerra, es que, bueno, haciendo todas las diligencias, logra irse toda la familia, llegan allá, y el señor Pérez, el señor Juan Antonio Pérez, monta una escuela, y ahí comienza la clase. Ah, coño. O sea, aportando sus conocimientos para alimentar a su familia, o sea, coño, qué noble. Sí, vale, y también cuando te das cuenta, bueno, el hecho de tener una escuela también es un servicio que le brindas a ese sitio en donde estás llegando. Entonces, bien importante la labor del señor Pérez, que además Juan Antonio, nuestro protagonista de hoy, comienza a ayudarlo en estas labores ahí de la escuela, y es cuando también se empieza a interesar por los idiomas, por la literatura, por todo este asunto que, bueno, luego sería por lo que sería famoso posteriormente. Ah, era un curioso, o sea, le está interesado y decía como que, oye, yo quiero leer más, quiero saber más. Estos libros, ¿será que me dan resolución a mis inquietudes? Y empezó por ahí a agarrar idea de que él quería leer y después de leer, escribir sus pensamientos. En efecto, este muchacho empezó ahí con esta curiosidad literaria, digamos, y ya le empezó también este asunto de escribir sus versos y su cuestión. Él allá en Puerto Rico, bueno, pasan alrededor de 3 años, porque ellos regresan en el año 1864, regresan los Pérez Bonald, luego de que la guerra ya, bueno, se está apagando y todo el asunto. A los 22, 4 años después, vale, ¿tú sabes qué se le ocurre a Juancho? Meterse en la política. Coño, pero qué grave error. ¿Cuántos años tenía Juan en ese entonces? 22. Ah, no, esa es la para cometer errores, o sea, no, no hay peo. Bien, échale bola. O sea, yo a los 22 voté por Capriles, así que no lo puedo juzgar. Es verdad, imagínate, yo viajé para Carúpano a eso. O sea, hay errores que es de mayores dimensiones. No, no podemos juzgarlo en ese entonces. O sea, entonces, okay. Bueno, bien ahí, Pérez Bonalde, cero peo con eso. El tipo se mete en política apoyando al gobierno de José Ruperto Monagas. Imagínate tú. Por dónde iban las cosas políticas de Pérez Bonalde, incluso cuando en estos tiempos se da los movimientos separatistas en Zulia, de Venancio Pulgar, él se insubordina y declara la independencia del Estado, y esto, hay una manifestación en Caracas, se arma ahí tal, y ahí Pérez Bonalde se llega y lanza un discurso y todo el asunto pidiendo castigar a los insurrectos y esta vaina. Ahí también, en esta vaina de la política, porque también en eso de la política se conoce mucha gente, y bueno, hay quienes sacan amigos, y aquí Pérez Bonalde se hizo amigo, vale, de un carajo que tiene una avenida en Santa Mónica, Nicanor Bolet Peraza. Ah, coño, o sea, unos tipos de avenidas, de estaciones de metro, o sea, sí, unos tipos, vale, que se hacen panes y de repente, 100 años después, dan nombre a nuestra ciudad, o sea, qué increíble. Uño, vale, puro ilustre. Se hacen panas ahí en los temas políticos, pero el paso de Pérez Bonalde por la política fue muy corto, porque su padre muere. El señor Pérez muere y entonces como que, bueno, Juancho tiene que trabajar. O sea, yo no puedo más, yo no tengo quien me mantenga para mi carrera política para buscarme chufar. O sea, me toca, coño, o sea, resolver. O sea, él no hizo la que le ofrecí. O sea, él no dijo, yo no puedo vivir de mis amigos. Voy a vivir de mi amigo. No pudo aplicar esa, y entonces tiene que ponerse a trabajar Pérez Bonalde. No puede aplicar la de que no, me voy a lanzar candidato para ver qué rescato. No. No puedo decir, no podemos estar para eso profesional. No, tampoco. Exacto. No puedo aplicar ninguna de esas. Tiene que empezar a trabajar. Y él es un carajo muy dado. Ya venimos viendo que en su adolescencia, bueno, le gustaba la poesía, leer, todo el asunto. También era muy dado a la música. Tocaba piano. Y daba clases de piano en Caracas. Entonces, bueno, él empieza a dar su clasecita de piano, colabora también con la prensa liberal, y bueno, él se dedicaba a esto. Ahí se empezó a ganar la vida, con sus artes, con sus dotes artísticas. Pero ocurre, Javier, que en 1870 es cuando llega Guzmán Blanco. ¡Ay! Tú sabes que Guzmán Blanco entra a Caracas, no hubo demasiada resistencia. Y Pérez Bonalde hizo, vale, como mucha gente hizo en el 98, 99, 2000. Dijo, ay no, yo me voy de este país, esto se jodió. O sea, fue un adelantado. Sí, vale, Pérez Bonalde hizo lo mismo. Y que, ay no, Guzmán Blanco, mira esto, yo me voy de este país, esto se jodió. Pero antes de irse, el tipo estaba en una corrida de toros en Caracas y se lanzó, porque nosotros comentamos una vez en el episodio de Andrés Eloy Blanco, que los poetas eran como los maestros de ceremonia, como los MCs, que la gente, coño, lánzate ahí una lírica, hermano. Sí, sí, o sea, los llevaban para que hicieran... Sí, para hicieran teloneros. Para que amenizara. Y amenizar, o sea, coño, un poeta ahí llévalo para antes de que lleguen los carajos con la... A tocar la banda, ¿vale? Antes de la banda, coño, ponga un poeta ahí a declamar sus vainas y dedicárselas a las bellas damas, o sea, para llevarlas para la pieza después. Exactamente, y el tipo está en su corrida de toros y le dijeron, bueno, Pérez Bonalde, dite algo, lánzate ahí unas líricas, ¿eh? Que lo que es bueno, y el hombre ha comenzado a lanzarse unos versos contra Guzmán Blanco, entonces lo ridiculizó y tal, tiene 24 años en este momento, ya estaba, era como que ya tenía el pasaje, no, bueno, marico Guzmán Blanco, vale, y le lanzó unas letras ahí y se fue. Tú sabes que Guzmán Blanco era bien ñoño. Sí, un bicho que no tiene buena relación con sus críticos. Cobarde al fin. Y guardaba mucho rencor y cosas. Bueno, muy bien que se fue Pérez Bonalde. Se fue, mijo, como la canción de Serenata Guayanesa para Nueva York, en busca de unos centavos. Ah, se okay. Se fue para Nueva York Juan Antonio Pérez Bonalde. Se supone que este es un muchacho, como vimos, daba clase de piano, escribía, le gustaba leer la poesía, el asunto. Pero ahora tenemos que Juancho un inmigrante. Inmigrante, coño, hay que buscarse los cuartos. Hay que resolver, hay que, coño, ponerse a trabajar, porque una vez más, repitiendo, el ciudadano tiene el derecho y el deber de trabajar para cumplir sus sueños. Eso es correcto. O sea, no es que vas a esperar que se cumplan y ya, que tú vas a vivir del arte. No, tú tienes que, si no puedes vivir del arte, coño, tú tienes que resolver. Bueno, fue lo que hizo Juancho cuando llegó a Nueva York y dice, bueno, ajá, yo era poeta allá en Caracas y ay, ni me conocían, esto es un peo, tengo que empezar aquí de cero, de algo tengo que comer. Y bueno, hizo lo impensable para muchas personas en este momento, que fue trabajar. Empieza a trabajar Juan Antonio Pérez Bonalde en una empresa dedicada a la venta de perfumes, productos medicinales y de tocador, llamado Laman & Kemp. Coño, o sea, se metió en la colgada para muy libre de entonces. Ajá, como en el Procter & Gamble de entonces. Esa vaina. Por decirte una vaina, ajá, Laman & Kemp. Se metió en eso y el tipo hablaba inglés, porque recuerda que él se interesó por los idiomas y la vaina siendo, En PR. claro, en Puerto Rico. Y entonces el tipo ya hablaba inglés, lo contratan como agente de ventas de la firma. Entonces, bueno, el tipo empieza a visitar, Pérez Bonalde empieza a visitar las principales ciudades de los Estados Unidos vendiendo los productos de la Laman & Kemp, que por cierto, uno de los productos estrellas de esta firma era la llamada agua de Florida, que la gente se perfumaba antes con agua de colonia. Entonces, la Laman & Kemp dice, bueno, pero si agarramos y creamos esto y le ponemos conche naranja y cítricos y vaina, mira, esto huele fino, esto huele poderoso. Entonces crean el producto llamado Agua de Florida. Y bueno, la vaina fue un palo y andaba por ahí Pérez Bonalde por todos los Estados Unidos vendiendo. Pero además, Javier, el tipo, ajá, soy agente de ventas, voy por ahí con mi maletín, mi vaina, mis productos, tomando pedidos. Pero también se dedica a redactar las propagandas comerciales de la empresa. Ya va, o sea, me está diciendo que no solamente es que el tipo vende puerta a puerta los perfumes, sino que también, o sea, es como que el publicista, el community manager de esa gente. O sea, tiene dos chambas al menos para resolver. ¡Coño! Sí, era como que, mira, mano, tú sabes que yo también le echo bola escribiendo. ¿Viste? Así es la vaina, escríbete ahí una propaganda para nosotros, para después mira esta, a ver. Alto Coño, está buena. freelancer, ¿eh? Ajá, y empezó ahí también a ganar dinero por esa parte con la misma empresa. Y además, la empresa, o sea, la Laman & Kemp tiene una publicación desde el año 1832 para hacer publicidad de sus productos, como ocurre con Michelin, que la empresa de cauchos que tiene la guía Michelin. Bueno, la Laman & Kemp saca una vaina llamada El Almanaque Pintoresco Bristol. Ah, famosa esa revista, la he visto por ahí. Sí, que es como el almanaque mundial, pero de cosas raras y de Sí, literatura. tiene chistes, tiene horóscopos, tiene vainas de la luna, un montón de datos ahí. Una revista como de variedades que saca esta empresa. Bueno, a Pérez Borral le digo, mira, tú que le echas bola escribiendo, escribe el almanaque también, pues. Y ya se ha puesto ese hombre a escribir también las publicaciones de la empresa, el Se almanaque. le dieron un chance para exponer su arte. Sí, y entonces fue uno de los redactores también del almanaque Bristol durante varios años. Una publicación que todavía existe, por cierto. Carajo. Y ahorita lo consultan online y todo. Bueno, este tipo estuvo involucrado, ¿vale? En esa vaina. Entonces Pérez Bonalde, sí, entró como agente de ventas, pero sus talentos para escribir y todo este asunto, bueno, también los puso al servicio de una manera para poder obtener dinero y alimentarse y pagar su alquiler y su vaina ya. Muy bien Pérez Bonalde en ese aspecto. Incluso le echó tanta bola que no nada más viajó en los Estados Unidos. Lo mandan a viajar para Europa, lo mandan a viajar para Brasil. Ah, carajo. O sea, lo mandaron a que estuviese ahí vendiéndole perfume a los brasileños con su yuyo de allá. Claro, vale, el tipo, un hombre echado para adelante, pero entonces uno pudiera pensar, oye, pero Pérez Bonalde entonces dejó de hacer poesía, dejó su arte porque se dedicó a trabajar, se dedicó, mira, se entregó de lleno a la vida corporativa. Que no está mal. Pero pues no. Porque su vocación poética seguía ahí, Javier. El tipo en sus tiempos libres, porque uno, ajá, ¿en qué momento? Bueno, ahí su tiempito libre, pues en la mañana, en la noche, el tipo se ponía a escribir sus vainas, sus líricas, a leer y también a visitar la biblioteca de Nueva York, en donde conoce a su jeo. O Ah, carajo. sea, le dio tiempo de conocer una jevita O sea, también. el tipo trabajaba, que joder, viajaba. Escribía casi 2 horas de poesía a diario y también se cobraba revistas. Dios mío, pero este sujeto es mi ídolo. Qué admirable. El role model, Pérez Bonalde. Coño, el tipo estaba ya echándole bola. Además, no nada más eso, le daba tiempo de hacer coritos sanos, Javier. Con esos sanos, o sea, jangueaba con quién es por ahí. Con los panas, porque tú sabes que él acostumbraba a ir al llamado Salón Teis de la calle 14 en Nueva York. Y ahí ese era un bar en donde se reunían unos latinos a hacer coro, ahí a hacer corito sano. Y entonces la vaina se convirtió como en un club literario, digamos, porque ahí iban los poetas a lanzar sus líricas y empezó ahí Pérez Bonald. Para Pérez Bonald, dite algo, pum, y el bicho lanzaba ahí sus poesías. Ahí iba a janguear un tal José Martí. Ah, imagínate. Imagínate, iba a janguear un tal José Martí. Y ahí, bueno, también se reencuentra con Nicanor Bolet Peraza, que estaba por allá. O sea, era el punto donde había que estar. O sea, era el sitio donde, mira, vamos a reírnos en esta vaina que, o sea, era como cuando la gente en los años 60 se iba para París y se reunía en el mismo sitio, carajos, como García Márquez, Cortázar. Y Vargas Llosa se ponían así cortos sanos entre ellos. Tal cual ocurría en estos tipos, se reunían a tomarse unos tragos ahí, mira, para ver, mira lo que escribí, fino. Pero este tiempo, que si te fijas, esto es cuando él llega a Nueva York en 1870. Como vemos, él pasa todo este rato trabajando y también hace corito sano y va para la biblioteca y todo el asunto. Todo este año fue muy productivo porque es cuando empieza a hacer las cosas que representarían luego su obra. Porque, por ejemplo, yo comenté hace rato que el tipo se interesa mucho por los idiomas y hacer el tema de las traducciones y la vaina. Aquí él empieza, por ejemplo, a trabajar en el intermezzo lírico de Heinrich Heine y en el cancionero del mismo tipo, hacer una traducción. Hacer estas traducciones, porque el carajo hablaba inglés, francés, portugués, italiano, llegó a manejar el alemán también. Coño. Ruso, hablaba de todo. Entonces el tipo empezó a hacer estas traducciones desde el italiano y también desde el inglés, porque él tradujo a Alan Poe. Sí, también tradujo a Shakespeare. A Shakespeare, también tres sonetos de Shakespeare. Imagínate. Se tradujo Pérez Bonald. Un hombre que decía además. Me parece muy interesante el valor de las traducciones. Y dice que una buena traducción podría tener el mismo valor que la obra literaria original. En aquellos tiempos, muy importante porque, oye, era difícil, ya ves, llevar un libro a un idioma, al español, por decir algo. O que llegara de manera fiel. Entonces, bueno. Sí, se pierde mucho la traducción, por decir algo. O sea, es como que la gente copia y pega al traductor de Google y coño. Eso no funciona, panas. Créame que estudiando alemán me he dado cuenta, no es lo mismo. Bueno, al parecer Pérez Bonald era consciente de ello y era muy preciso en su manera de traducir y la vaina. Muy bueno. Tú sabes que además, vale, una anécdota del tipo, lo mandan para Rusia, Javier. A Rusia, verga. A vender colonia en Rusia. A vender agua de colonia para Rusia, agua de Florida para Rusia. Y cuando viene de regreso, el barco naufraga cerca de Noruega. ¡Ay, Dios! Mira, y tiene ese hombre, frío. Ese accidente y ese peo, y se baja en Noruega, y tiene que achantarse en Noruega, quedarse en Noruega, un montón de días, de semanas, mientras consigue otro buque que vayan para Nueva York. Y en ese tiempo lo que hizo tú, bueno, tiene que aprender a comunicarse, y entonces, bueno, también machucaba su noruego. Aprendió noruego, coño. También. Imagínate, no, es que se nota que hizo espíritu emprendedor de verdad ir contra los obstáculos. O sea, me voy del país, coño, busquemos una chamba. La chamba está buena, coño, pero yo quiero aprovechar mis talentos. Uso mis talentos aquí, me pongo a escribir para la vaina, agarro más plata. Y en los ratos libres, coño, resuelvo ahí mi pasión. Naufragio en Noruega, aprende en Noruega. O sea, ¿dónde iba? El tipo resolvía, ¿vale? ¿A dónde iba? Sí, sin tanto peo. Sí, vale. Tú sabes que también, en estos coritos sanos que hacían ahí en el Salón Teis de la calle 14, José Martí le llegó a decir, mira, pero tú le echas bola a Juancho. Pero es Bonald, tú tienes que publicar eso que tú escribes. Y en 1877 comienza sus primeras publicaciones. Él pasa, bueno, como digo, desde que él llega a Nueva York, él empieza a hacer las traducciones del cancionero de Heinrich Heine. Y pasa 8 años traduciendo eso hasta que entre el 77 y el 78 publica su traducción de estos libros. Y el carajo ya empieza a agarrar renombre. ¿Qué pasa? En 1876, él toma la decisión y dice, oye, Venezuela se está arreglando, yo me voy. ¿De verdad? Los panas le decían, claro, porque es que Guzmán Blanco, tú sabes que Guzmán Blanco se iba de vacaciones y dejaba a alguien. Y en ese momento había dejado a Linares Alcántara. Ah, claro, sí. Y entonces con Linares Alcántara, la gente empezó a agarrar uno como que, oye, Venezuela se va a arreglar, se está arreglando. Mira qué pana Linares Alcántara, él deja que la gente escriba cosas en el periódico. Que lo llamen care gallina, todo bien. Y bueno, Pérez Bonald le dice, coño, ese Linares Alcántara es como panas, yo me voy. Y se regresa a Venezuela. A mitad de año 1876, llega a Puerto Cabello, ahí donde desembarca, ve unos familiares ahí, se va a Caracas, y en noviembre, hermano, y que envenenado Linares Alcántara. Ah, el famoso cuento de que se comió una lechosa piche. Sí. Y murió en la guipuzcoana. Muerto en una circunstancia extraña Linares Alcántara. Y bueno, dice Pregonalde, ay no, entonces vuelve Guzmán Blanco, bueno, me toca de nuevo, volver a mandar. Y Pregonalde, no, pinga, otra vez este hombre, yo me voy de aquí. Tipo, no quería nada con Guzmán Blanco, yo me voy. Se devolvió para Nueva York otra vez. Y es cuando en este viaje, digamos en este segundo exilio que él se lanza, es cuando va de nuevo para la biblioteca de Nueva York y le dice a su bella ladrona, épale, cásate conmigo, cásate conmigo. Ajá. Le lanza ahí esa lírica. Amanda Shoemaker es el nombre de la jeva, sí, imagínate tú. Amanda Shoemaker, pero resulta que al parecer fue un matrimonio terrible. Ah, o sea, no es como uno esperaba que fuese. O sea, uno decía, ay, se casó con una catira bella con apellido largo. Esto va a ser maravilloso. No fue tal. No fue tal porque Amanda tenía una personalidad un tanto, bueno, práctica, diferente. No entendía las cosas artísticas de Pérez Bonalde. Entonces les parecían una ridiculez o una extravagancia sin sentido los arranques artísticos de Pérez Bonalde, que Pérez Bonalde de pronto y que, carga, mira esta mierda que se me ocurrió. Y ella y que no, vale, pero ¿qué es eso? ¿Pero qué ridiculez es eso, Antonio, Juan Antonio? Coño, miren, un mensaje para todos esos panas y para todas esas bellas damas también. En esas relaciones donde sus parejas no creen en ustedes, donde menosprecian sus trabajos y sus obras, panas, bellas damas, ahí no es. Huyan cuando puedan. Sí, bueno, imagínate, diría Pérez Bonalde que esto fue uno de los mayores errores de su vida. Casarse con Amanda y Amanda y que y de pronto Pérez Bonalde por ahí cantando y que, pero Juancho, cállate que estoy durmiendo, no vale, pero es que esto es una vaina que se me acaba de ocurrir una lírica, no vale, cállate esa boca. Y el tipo la pasó muy mal, pero con todo y eso la preñó. Tienen bueno, una hija. Algo tenía y esto, que hacer, mira, mientras tanto. Tienen una hija llamada Flor y esto, mano, hizo, bueno, revivir un poco el espíritu de Pérez Bonalde, que por cierto, años antes también había sufrido la muerte de su mamá, él estando en el exilio, pues, antes de volver a... Él visitó la tumba de su mamá cuando estuvo en Caracas, los meses que estuvo en Caracas. Entonces, el tipo estaba chimbo, se sentía entonces, chimbo. Entonces nace esta muchacha. Claro. Y ahora nace la muchacha y coño, por fin como que coge aire, respira. Claro. Después de tanta vida tortuosa. Claro, le llega, mira, su bendición que llaman, le llega ahí. Y él contentísimo, le dedicó poemas, publicó su libro Ritmos. Y bueno, todo es risa, diversión, pero 3 años después muere Flor. Ah, ¿la niña murió? La niña murió. Oye, pero qué chimbo, qué triste. Terrible. Él continúa su obra, ojo. En 1883 es donde muere la hija. En 1885... lanza otras publicaciones. En 1887 es cuando publica El Cuervo de Allan Poe. Imagínate, nunca más. Sí, no dejó de escribir y cuando también es cuando publica lo de Shakespeare. Pero el tipo se sentía muy mal. El tipo cayó en una depresión muy fuerte con todo esto. Un matrimonio horrible, el exilio, todo el asunto. Ya tenía reconocimiento en el mundo de la poesía y de las artes. Y él decide despejarse y yo me voy para España, me voy a viajar. Ok. Y viajó para España y en España, mano, la Real Academia Española no nombra miembro correspondiente de América. Que bien, un tipo famoso. Sí, vale, le dieron, bueno, usted es miembro aquí porque usted es un vergatario, el tipo que, oh, vale, claro que sí. Pero él se sentía muy mal, Javier, y entonces es cuando cae en el alcohol y el opio. Ya va, el alcohol, ok, se entiende porque... Normal, todos hemos caído en el alcohol alguna vez, pero en el opio, o sea... En el opio. Ay, qué feo, porque en esos tiempos, o sea, las drogas eran... Sí, el opio existía, pero en ese tiempo, por ejemplo, no existía todavía el perico. Pero el opio era una cosa que... Bueno, hoy día todavía se consume opio, pero en forma de heroína y que se fentanilo y esas cosas extrañas. Que si bien son bien dañinas de por sí, bueno, el opio solo lo es más. Porque, o sea, el opio en ese tiempo era una cosa que se fumaba... Y era una vaina que dejaban a la gente unas notas que los bichos, verga, quedaban adictos que era como los pideros de hoy, pues. O sea, unos bichos que eran todos zombies buscando vende cualquier cosa para meterse una pipa más de opio. Para meterse un opiáceo, así mismo. Pérez Bonalde cayó en el opio, la pasó muy mal, estuvo adicto, estuvo deprimido y todo este asunto. Y él mismo decide, vale, recluirse en un sanatorio en un momento y que no, vale, tú muy jodido, no puede ser, no puedo seguir fumando opio y está aquí todo loco. Y se mete en un sanatorio, pasa un año recluido, sale y se regresa a Venezuela, pero el tipo no está bien. Claro, también es muy, muy buena parte de lo que tú dices, el tema de lo que estaba consumiendo. Si en estos momentos hay drogas como la heroína y como todo esto que están basados en opiáceos, estos tipos agarraban esa flor, esa vaina y se la metían así tal cual. Entonces, coño, mucho más fuerte. Quizás el carajo quedó, bueno, quizás no, el carajo quedó muy enfermo físicamente. Viene a Venezuela, en Venezuela todo el mundo le paga la prote porque él es famoso, pero él no tiene la fuerza. Incluso el presidente es Andrés Palacios, le da un cargo diplomático, pero él se enferma mucho y lo mandan, lo que llaman atemperar, ¿sabes? Que eso lo comentamos ahí en un corito también, que te mandan para un sitio a descansar. Sí, eso es común. O sea, en ese entonces, una de las medidas que tomaba, sobre todo para esa gente que padecía enfermedades respiratorias, catarros, tuberculosis, etcétera, era, coño, vaya a temperar, o sea, váyase a un sitio donde haya aire puro. O sea, por lo general lo mandaban que sí a las montañas, como comentamos una vez en el episodio pasado sobre Montes de Oca, que una vez se enfermó en Italia y lo mandaron acá a temperar por Trujillo. Bueno, en este caso, Pérez Juan le dice, coño, ve a temperar, vete para la playa y el aire salado, coño, va a ayudarte mucho. Exactamente. Lo mandan a La Guaira, pero lo que hace es morirse Pérez Bonalde en La Guaira. Lo mandan a La Guaira, ya él Carajo. vive en una casa, una sobrina, su sobrina Carolina Pérez Bonalde, y ahí le da una parálisis total en 1892 y muere. Así que ya saben, si ustedes lo mandan a descansar para La Guaira, están enfermos, mira, anda para La Guaira, descansa ya. Recuérdense Pérez Bonalde, dice, no, pingo, no voy para No, La descanse, pero un ratico, por favor. O sea, nada de quedarse ahí que no, vamos a hacer un descanso largo. Y no, no, no, no. Mucho O sea, vayan cuidado. a la playa un ratico y de vuelta para sus casas, panas. Por favor, cuidado ahí. Entonces, Y no bueno, consuman opio, por favor, no consuman opio tampoco. eso, y no, y menos si estaban consumiendo opio, no sé, eso está muy mal. Y bueno, así termina la vida de Pérez Bonalde, que luego sus restos llegan en 1946 al Panteón Nacional, y bueno, ya en los años posteriores a su muerte es cuando sería reconocida o redescubierta luego su obra. Que no, vale, pero aquí tenemos a Pérez Bonalde, que era un vergatario. El tipo, mira, había y que traducía El Cuervo de Alan Poe. Mira, ¿qué es todo esto? Este cara es un No, vergatario. y tiene obras propias. O sea, tiene un poema aquí que Vuelta a la Patria, que es Claro. como, sí, una cuestión del destierro. O sea, el carajo desterrado empieza a escribir sobre coño, su anhelo de volver a su país. Tiene un poema sobre el Niágara, o sea, cosas sobre la naturaleza. Sí, era eso. O sea, un carajo cantando sobre las vivencias propias en esa forma de prosa que, coño, que para manejar la poesía hay que tener cierto nivel de sensibilidad y de inteligencia que no es de cualquier sujeto. Entonces eso, alimentado por toda su experiencia traduciendo, que se gana Allan Poe, que era un poeta rechísimo, a este Heinrich Heine, todo eso lo influenció y lo permitió crear una obra interesantísima, apreciada incluso por José Martí. O sea, es Claro. reconocido por sus pares como un tipo vergatario. Eso es lo que demuestra sea, este muchacho Pérez Bonalde. claro, muere a los 46 años. Toda esta vida también de Pérez Jovencísimo. Bonalde, de cómo él llega a los Estados Unidos y empieza a trabajar y todo esto, bueno, me recuerda en estos momentos el padre de la patria, hermano, Arbey Angulo Rivas, que mira, también un gran poeta que fue a los Estados Unidos y está trabajando allá construcción. Coño, sí, trabajando en construcción y sobre todo, o sea, nuestro Arbey Angulo, como Pérez Bonalde, sí, el chavo de su construcción, pero de vez en cuando le da tiempo, o sea, de entre tanto trabajo, le da tiempo de seguir su búsqueda artística y claro, se lanza sus traps, vacila en Atlanta. O sea, él Da no ha dejado sus sueños, concierto, pero sobre sí. todo es un carajo que sabe bien que para poder financiar su arte hay que trabajar. ¿Cómo lo hizo Pérez Bonalde? Es decir, ese es el ejemplo que deja Pérez Bonalde. O sea, sí, cumple sus sueños, pero primero trabajen por ellos. Eso es correcto, eso es correcto. Y mira, yo me considero desde este episodio un Pérez Bonaldista, porque mira, yo también me identifico mucho, yo tengo mis proyectos artísticos por ahí, pero bueno, tengo que trabajar, hermano, para poder comer bien y después de comer y pagar las cuentas. Bueno, hacer mis proyectos artísticos. A ver si un día me hago famoso como Pérez Bonaldo, como Arbey Angulo. Pero lo importante es eso. Son muy buenos ejemplos de cómo, si bien el arte es un trabajo y es un trabajo que debe ser respetado y remunerado a lo largo del tiempo, e incluso en aquellos momentos, en los tiempos de Pérez Bonaldo, era difícil vivir de ello. Y tipos de las dimensiones de este carajo, bueno, tuvieron que ser agente de ventas y poner también a la orden de esa parte de las organizaciones y corporativos y todo el asunto, sus talentos también para mantenerse y poder hacer su arte. Un gran ejemplo, Pérez Bonaldo. Porque no los hace menos. O sea, el trabajo no hace menos a nadie. ¿Sabes qué hace menos a la gente? El no trabajar. El no trabajar, vale. Trabaja, hermano, Pérez Bonaldo. Pérez Bonaldista aquí, todo el mundo en los comentarios, todos esos Pérez Bonaldistas, den sus saludos. Es más, tú como Pérez Bonaldista, también, Javier, dile ahí a la gente qué tiene que hacer. Si les gustó este episodio, están aquí en el canal de Ana Farías, den like, denle al pulgar arriba, y entonces, bueno, nos apoyarán bastante con eso. También, bueno, pueden comentar qué les pareció en los mismos comentarios del video. Y también, si no están en YouTube, pero están en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, otras plataformas, pueden compartir el episodio para que llegue a más gente, a esos panes de viajes más que quieren saber de Villa Pérez Bonaldo. Y bueno, también pueden ir a la página web www.elcorrientehistórico.com, y si no se han podido vaciar el episodio bien, en YouTube o en las otras plataformas, se lo descargan y lo tienen ahí para escucharlo en su dispositivo cuando y donde quieran. Y también en la página pueden estar en la sección 8, se llama Elmer, haciendo clic para el sistema Elmer, nómina de prejuicios objetivas, y allí poner sus preguntas para futuros episodios. Recuerden ser breves, por favor, y también recuerden que son preguntas sobre historia de Venezuela y de América, nada de inventos burdos ni loqueras, panas. Ahí lo tienen, manados. Recuerden que estamos en ebooks también, en Spotify, que estamos leyendo los comentarios ahí en YouTube, y que, bueno, nada, nos apoyan muchísimo compartiendo este material. Si a usted le gustó, si a usted conoce a alguien que le guste, mira, la historia de Venezuela, la jodedera y las risas, mándale esto que va a vacilar bastante. Háblales, manubrios. Así es, así es, así es. Pero bueno, panas, este fue el corito histórico sobre Juan Antonio Pérez Bonaldo. Me quité ya.